Claro de luz, justa conciencia, tu sensatez y mi insistencia, tu juventud y tu inocencia fueron más que un antojo por ti. Y tuve paciencia y me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento. Me quedé con las ganas de robarte un momento. Me quedé con las ganas de invitarte a mis sueños. Me quedé con las ganas de apretarte en mi pecho, de mirarte dormida y besar tus cabellos. Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento. Acostumbrado a que lo fácil es lo bueno, yo emprendí aquella aventura y ahora veo que no hay regreso. Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robar tu momento. Me sorprendió más que nada que aunque fingí enamorarme de ella, no me creyó y se marchó. La vida enseña. Sí.